pesar de que te amo tanto y tanto, yo sí siento dolor por tu partida, pero a mis ojos se les secó el llanto. He sufrido por ti con todo el alma y no te importa dejarme en el olvido. Para rogar se me agotó la calma, a pesar de que tanto te he querido. A pesar de mi amargo dolor.